Ahora, ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. ¿Cómo andas, Jorge? Buena semana para toda la gente de Aspen. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Con ganas de hacer puesta a punto contigo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a arrancar. Estamos en un... A ver, el deporte está viviendo dos semanas espectaculares con los Juegos Olímpicos, ¿no? Que ahora vamos a mencionar algo con respecto a los uruguayos que están compitiendo. Pero primero vamos al fútbol uruguayo y a los partidos que habían quedado pendientes de la fiesta del fin de semana pasado. Muy buena victoria de Cerrito 2-0 sobre Montevideo City Torque. Nacional, que le ganó anoche a Villapañola 3-0, un gol de Vergesio, otro de Ocampo, el primer gol oficial de D'Alessandro. Fénix y Sudamérica 1-1, y muy cambiante el partido entre Liverpool y Peñarol. Ganaba Liverpool jugando muy bien 3-0, y en media hora se lo empató Peñarol 3-3, dos goles de Cepelini de penal y uno de Álvarez Martínez. La verdad que es un empate que lo castiga a los dos, porque los dos quedan fuera del torneo. A cuatro fechas del final, estamos hablando de 12 puntos, creo que el fin de semana se bajaron tres equipos de la aspiración del campeonato: Torque, Peñarol y Liverpool. Bueno, sigue con ventaja Plaza, que tiene 26, Nacional quedó con 23 y River 21. Yo hasta ahí pondría a los equipos con posibilidades. Liverpool tiene 20, está 6, pero quedan solo 12 por jugar. La verdad que sería sorprendente que Liverpool no solo descuente 6 puntos, sino que aparte pase a River y a Nacional. Creo que con respecto al partido de ayer, lo que cuesta entender es qué le pasó en la cabeza a Peñarol. O sea, entró realmente flojo mentalmente, dio ventaja una hora, perdía 3-0, marcaba muy mal atrás, mal partido de los dos, Rodríguez, Paco y Valentín. Y bueno, Liverpool sacó diferencia. Y después un penal que en el segundo tiempo, con el partido 3-0, hace García sobre Torres, bueno, le dio la inyección anímica a Peñarol para ponerse en partido y para empatarlo. Y si hubiera 5 minutos más, capaz que lo ganaba. Pero bueno, lo concreto es lo que pasó, y lo que pasó es que dio ventaja una hora y después, bueno, se recuperó. Y hay consecuencias de cara al futuro. Por un lado, a ver, este empate deja a Peñarol fuera de la apertura. O sea que en el ámbito local, Peñarol pierde de vuelta en torneo corto. Y va a estar obligado en el clausura a ganarlo. Y habrá que ver cómo le va en lo internacional, donde tiene con el Cristal los choques en el mes de agosto. Pero también está el tema transferencias. Y ahí es donde Peñarol pierde. Se fue Formiliano, que ya no jugó el fin de semana, viajó a México. Se va Piquerés, que está muy cerquita de cerrar con el Palmeiras. Y bueno, habrá que ver si hay algún jugador más que pueda migrar. Peñarol va a hacer alguna contratación, pero bueno, por ahora, mientras tanto, tendrá que encarar con estos jugadores el torneo local. Y bueno, el fin de semana tendremos entre viernes, sábado, domingo y lunes la fecha número 12, donde lo más importante es que Plaza, el puntero del campeonato, jugará con Fénix. Nacional jugará con Deportivo Maldonado en el Parque el domingo 20:30. River irá con Peñarol el domingo a las 6 de la tarde en los equipos que van arriba en la pelea del campeonato. Así que eso con respecto al fútbol de primera división. Y bueno, lo otro para comentar, Jorge, es el fútbol de la B. Básicamente tuvo algo importante, ¿no? Que es la salida de Eduardo Acevedo como técnico defensor. Entró en su lugar Leonel Rocco. Entró también esta semana el Rifle Mandiani como técnico de Cerro. Y la novena fecha se va a jugar entre miércoles, jueves y sábado. El miércoles, Uruguay-Montevideo Defensor Sporting y Albion Racing. Racing es el puntero. El jueves, Danubio Rocha, Juventud Central Español, y 20:30, atención para toda la gente de San Carlos, 20:30, Villa Teresa con Atenas. Y el sábado, único partido clásico, van a jugar 11:45 Rampla Cerro, esto en el fútbol del ascenso. Después, bueno, a nivel de goles uruguayos en el exterior, para destacar el gol de Nico de la Cruz en Argentina, River está primero, ganó 4-0, un gol de David Terán en Brasil. Y bueno, ayer fue presentado, en realidad hoy está haciendo la presentación, pero ayer llegó a Italia Matías Viña, va a seguir su carrera en el en la Roma de Italia, fue vendido por el Palmeiras, así que uruguayos que cambian de equipos, que en estas horas vamos a tener muchas novedades con respecto al futuro de algunos jugadores uruguayos. Y si te parece, Jorge, podemos también comentar algo de los Juegos Olímpicos que estamos viviendo. Dale. En estas horas. Sí, claro. Bueno, porque en este momento son las prácticamente 11:25 de la noche en Tokio, y se ha cerrado una nueva jornada donde hoy jugaron y debutaron algunos uruguayos. Por ejemplo, la chica Nicole Frank, una nadadora en 200 metros combinado, de 17 años, una chica del Club Olimpia, debutó en los Juegos Olímpicos y bueno, hizo un tiempo de 2:18.93, 69 centésimas de segundo más abajo de su récord nacional, pero la verdad que para primera experiencia, bueno, fue interesante. Estamos hablando de una chica de 17 años. Después, bueno, Lola Moreira también compitió el fin de semana en la clase láser radial. Son sus segundos Juegos Olímpicos para Lola, que la verdad que hoy no tuvo una buena jornada, dos regatas malas que la ubican 22 en la tabla general. Todavía le quedan 6 regatas igual de competencia estos días. Creo que lo mejor hasta ahora ha sido lo de los remeros, ¿no? Bruno Centraro y Felipe Kluivert, que en su mejor actuación en remo, están entre los 12 mejores y mañana, martes de noche, estarán compitiendo para ver si pueden llegar a pelear por medallas o por algún diploma olímpico en lo que va a ser la actuación, otra vez el remo teniendo un destaque interesante. Y bueno, por ahora son los uruguayos que han competido. Se espera esta semana el judo con Michael Abramian, se espera también a Enzo Martínez en 50 metros libres en natación. La semana que viene estará atletismo, hay más componentes de vela que faltan competir en un equipo uruguayo que no tiene deportes colectivos en los Juegos Olímpicos y donde, bueno, en otras ramas, para destacar hasta ahora, pocas medallas, ¿verdad?, de los sudamericanos. Una para Ecuador en medalla de oro en ciclismo, que ha sido lo destacado hasta ahora. Alguna medalla de plata y de bronce para Brasil. Pero está dominando, como se esperaba, los asiáticos, ¿no? China, Japón y Estados Unidos dominando el inicio de los Juegos Olímpicos, donde, bueno, a nivel del fútbol masculino, Brasil empató su segundo partido, Argentina ganó con Egipto y, bueno, trata de clasificar. Y en básquetbol, en la madrugada debutó Argentina, el equipo de Scola, y perdió contra Eslovenia, por una buena diferencia. En Eslovenia juega, yo diría, el mejor jugador del planeta hoy, que se llama Luka Doncic, jugador esloveno que está jugando en la NBA y que, bueno, hizo 48 puntos en la noche de hoy en una actuación fantástica. Así que, bueno, estamos en plena disputa de los Juegos Olímpicos, recién van 3 días y, bueno, habrá todavía un lindo recorrido para ver y observar, porque siempre surgen historias. Y, bueno, también hay que ubicarnos en la realidad de lo que es para un deportista uruguayo llegar a los Juegos Olímpicos. Llegar, competir y clasificar ya es algo de brutal. Después, si pueden hacer mejorar, yo creo que los uruguayos generalmente van para mejorar sus registros y sus marcas. Y a veces se destacan con alguna actuación, como la de Winner en Sydney, que son las menos, ¿no? Pasa cada 40, 50 años, una cosa de esas. Y si no, buscan algún diploma olímpico, como le pasó a Emiliano Lazza en los Juegos anteriores, donde pudo, bueno, llevar un diploma. Pero si no, generalmente es mucho más difícil el poder de repente destacarse, ¿verdad? Producto también de las situaciones que se realizan y de cómo entrenan y cómo se preparan para competir estos juegos. Federico, antes de despedirnos, una consulta sobre Peñarol. ¿Qué se maneja de refuerzos en Peñarol? Bueno, nombres concretos hay algunos. Está el nombre de Gastón Silva, que estaba en el Huesca, pero no es fácil que salga de ahí. Está el nombre de Manuel Gularte, un zaguero que está en Puebla de México, pero gana mucho dinero mensual, no es fácil traerlo al Uruguay. El jugador quiere venir a Peñarol, pero también quiere mantener el salario que tiene en México. ¿Y qué nacionalidad tiene? Estaba el nombre de Robert Ergas, un lateral que había jugado en Rentistas y que se había ido al Olimpia de Paraguay, después sufrió una lesión y estaría, bueno, con chance de volver. No hay mucho concreto, están haciendo gestiones, pero bueno, me parece que la parte deportiva, el área deportiva con Bengoche y Cedrés en estas horas tendrán que apurar, porque ya hay jugadores de Peñarol que están saliendo al exterior, ¿no? Ya Formiliano se fue para el Necaxa, lo de Piquerés con Palmeiras parece que se cerraría hoy, sí. Y ahí ya tiene dos bajas muy sensibles. Es verdad, yo creo que la apertura para Peñarol ya se le fue y los refuerzos lo que van a buscar es que lleguen en estos días para que se preparen de la mejor manera para jugar contra el Sporting Cristal el 11 y el 18 de agosto. ¿Cómo es en la Sudamericana? ¿Es una lista abierta de jugadores? En este momento se pueden hacer 3 cambios. O sea, Peñarol va a poder incorporar 3 jugadores a los partidos con el Cristal. Claro, se le van a ir, se le pueden ir más, pero solo hasta 3 puede cambiar de la lista es original. Te digo que se pueden ir más porque ya Formiliano se fue a Bascal, que Peñarol lo dejó libre, o sea que no renovó contrato. Se va a Piquerés, se puede ir alguno más, pero solo 3 pueden en este momento contratar. Y lo que ha dicho Peñarol, un zaguero, un lateral por izquierda y un segundo punta delantero son los nombres que está buscando en el periodo para Peñarol. Federico, nos encontramos antes de que termine esta semana. Gracias por tu aporte. Dale, te mando un gran abrazo. Gracias por estar. Chau, buena jornada. Hasta pronto. ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.